Periodistas frente a un espejo. Nos miramos para ponernos en debate, para destacar nuestros pasos lejanos, para seguir empujando nuestras voluntades, para emprender nuevas tareas. El oficio, la profesión, el rol, la militancia, las gestiones, las búsquedas, los que están y las que faltan. En tiempos de pandemia informativa hacen falta más periodistas, hace falta hacer periodismo. Mueve la pelota Graciana Peñafort, la abogada, refiere al tratamiento de la información. El periodista o la empresa de medios no te puede decir qué pensar. Te tienes que informar porque la verdad es tuya. Vos sabrás qué es la verdad para vos, ya que le crees, ya que no. Si no te dejan pensar, si no tienes la información para que decidas conforme a tus intereses, entonces están manipulándote y están negándote un derecho, que es el derecho de acceder a la información. También tuvo algo para decirnos Judith Gerbaldo, comunicadora, radialista y docente en medios comunitarios y nacionales. Habla de la radio transformadora. Cualquier pequeña transformación que desarrollemos es una forma de dejar mejor este mundo. A veces pensamos que las grandes transformaciones tienen que ver con una revolución o con cambios más profundos. Y son a veces construcciones pequeñas, cotidianas. Construir un programa de radio que le lleve a su audiencia otras miradas, otras perspectivas, y que a su vez se nutra y se enriquezca de lo que las audiencias le van reclamando o de los temas que va investigando. En parte es el desafío de la comunicación popular. Luciana Mignoli es comunicadora y feminista conurbana. Respecto a nuestros medios, dijo que tenemos que llenarlos de las audiencias y de las ausencias. Es importante no perder de vista quiénes no están construyendo este medio conmigo, quiénes están faltando, porque eso no solo va a transformar a esa persona, a esa comunicadora travesti, a esa periodista indígena, eso va a transformar al medio de comunicación y también va a transformar aquello por lo que luchamos, ¿no? Cuanto más transfeminista y antirracista pueda ser nuestro proyecto de comunicación, más vamos a luchar por un mundo igualitario y que eso no implique más derechos para unes y menos para otros. Gerbaldo también propone desafíos, la construcción de relatos de la vida cotidiana. Yo creo firmemente que el mayor desafío que tiene la comunicación popular en estos momentos es ponerse a tono con los tiempos, mirar el entorno, saber actuar en consecuencia, es poder ver que estamos en un periodo histórico singular. Estos años de la pandemia nos ha exigido poner el cuerpo, desarrollar prácticas, retomar acciones, la radio recuperando el potencial de la gran constructora de relatos que acompaña la vida cotidiana. Ese ha sido un rasgo central de la radio en su conjunto, en todo lo que se ha visto en el mundo, y particularmente en América Latina. ¿Cuántos relatos se expusieron en pandemia, no? Los cansados del encierro antes de que termine el partido. Los que minimizan la goleada de la COVID-19. Los que le tiran piedras a los acuerdos democráticos. Los que relativizan la vacunación que se puso la 10. Todo tiene un límite. Empujar a la población a que corra detrás de evidencias sin datos. Más que un equipo, es un rebaño alocado y no está bien. Suena el indio de fondo. Esta semana Solari dijo que le dan vergüenza a los ricachones de Morondanga que se han mofado de las personas que están en la primera línea, como médicos, enfermeras, camilleros. Hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien. Porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al medioevo, dijo el artista. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. La esperanza no, si se le incendia el culo, él no lo